Bienvenidos una semana más a De Jugones para Jugones, también conocidos como DJPJ. Esta semana conseguimos nuestra hazaña increíble de grabar dos semanas seguidas, algo que ya llevamos mucho tiempo sin hacer. Pero para variar no conseguimos este todo el equipo, qué razón. Así que comenzamos con las presentaciones de los que han sobrevivido, por el orden que me marca aquí esto. Así que, Avandra, ¿qué tal? Hola, yo debo de ser una superviviente nata, creo recordar que nunca he faltado a un programa. Por desgracia. Podenar, ¿qué tal? Hola, pues no sé, bien. Y eso, bien. Un poco con dormido, sueño, ¿no? Sí. También tenemos a nuestro dulce postre, Flan, ¿qué tal? Espero que mejor que el Gode, porque me acabo de deprimir solo con sal. Tengo ese poder a veces. Ya. Eres un supervillano con unos poderes muy cutres. Sí, soy Peyona de One Piece. Vale, no capto la referencia, así que... y con ustedes un servidor para dirigir este desastre, León, arriba la música, volvemos en un instante. Estamos de vuelta, vamos a comenzar con el programa. Un programa que queremos dedicar a hacer un pequeño repaso de las que consideramos las noticias más destacadas del verano. Así que vamos a comenzar por la que sería la primera noticia en orden cronológico, que sería la reculada de Microsoft en cuanto a el sistema de siempre online, que al final ha sido que no iban a quitar. Y pues nada, tocará comentar un poco el tema. Y para los que están así más desinformados y tal, Microsoft pretendía implementar en su nueva consola, la Xbox One, un sistema de siempre online por el cual solo podías jugar si te conectabas a internet al menos una vez cada 24 horas o en ciertos juegos si ya estabas online todo el rato. Y tras las continuas quejas de los posibles clientes y tal y el desastroso E3 que hicieron, decidieron dar marcha atrás y renunciar a su siempre online. Y nada, a comentar, a ver qué opináis vosotros, sí, gentuza, de esto. ¿Te están llevando morfina mientras hablas o algo? Porque sí, eres un narrador nato. No sé si es cosa de Galicia, pero entre Rajoy y tú, los mejores narradores que he visto en la vida. No, es que tenía un pequeño problemilla, y es que me picaba la nariz y si hablaba muy rápido me picaba más y tenía ganas de estornudar. Code. Le pasa eso siempre. Estornudar code contra un micro es muy desagradable. ¿Qué, Avandra? ¿Estás seguro de que no querías aprovechar el podcast para insultar ferozmente a León? Hombre, compararle con el presidente de España no es insultar, solo es dilapidar cualquier reputación que pueda tener. Sí. Ya, sí, pobrecito. Lo cual tampoco está tan mal, oye, que se fastidie. Bueno, pues venga, ¿quién comenta primero? Venga, Flan. Ah, sí, es que yo recuerdo que todo esto que hicieron de repente retractarse de todas las palabras que habían dicho los de Microsoft fue en los, si no fue en los días, en las semanas siguientes al E3. Porque de Play 4 solo se sabía o sea, de la PlayStation 4 solo se sabía la carcasa, lo que tenía la forma de la Play 4, de lo que habían hecho hacía unos meses. Y también, bueno, creo que habían hecho también otro directo, los de Sony, pero no habían dicho demasiadas cosas. Y de repente sacan en el E3 la PlayStation 4, que van a sacarla a 300 euros, o que es la mitad de lo que sacaron la Play 3, que va a tener juegos de no sé qué y de no sé cuánto, y que va a ser la pera. Y recuerdo la reacción ante los precios de Xbox One y Play 4, que fue una barbaridad la diferencia. Y yo creo que Microsoft o sea, la conclusión fácil es que Microsoft se asustó y que no quiso que se llevaran el monopolio los de Sony y quisieron ponerse a quitarle cosas y tal. Es que yo, para empezar, si al final han decidido que quitarle las cosas era lo mejor, entonces se las pusieron para ver si, aunque estaban siendo ahí un poco cabrones, metiendo cosas que a la gente no les gustaba, a ver si colaba porque la Play 4 era peor. Y cuando vieron que la Play 4 iba a ser mejor, pues recularon, como dijo León. Yo creo que es más o menos así. A lo mejor, supongo que tendrá más por detrás, pero yo no me sé los entresijos de las empresas, o sea que. Es probable, y de hecho creo que se picaron bastante ante las críticas, porque no sé si leísteis el comunicado en el que anunciaban que no iban a meter el sistema siempre online, que por cierto, bien que lo quitan, pero lo de la camarita Kinect vigilándote para la NSA, bien que lo dejan. Es que me hace Hombre, pero si no muchísima te conectaba a gracia. internet, difícil va a ser, ¿no? Sí, eso sí, pero vaya, cómo te conectes, la tienes ahí mirándote. Ya. Te mirará mientras te duchas y todo eso. Bueno, pues Será en como la fin. cámara de 2001, Odisea en el espacio, te estará vigilando todo el rato para Sí. planear tu muerte. Al 9000. Bonito. Bueno, pues yo digo que, hombre, que tiene una cierta lógica que se retractaran al ver las reacciones tan negativas que hubo, pero es que me hizo mucha gracia porque en el comunicado decían: nosotros creemos en un mundo globalizado en el que se pueda jugar la nube y tal, y creemos que les deberíais dar una oportunidad a este sistema siempre online, pero vosotros dijisteis que preferís jugar ahí de margis sin internet nada, así que bueno, pues tendremos que cumplir, pero que sepáis que vuestra Nada. opinión es una puta mierda. La carta se resumía a eso, de Haciéndose forma la más víctima. educada, pero. Todo se ha dicho. Se han retractado ahora, pero eso no implica que dentro de un par de años que vuelvan a hacerlo, porque es solo cambiar un poco el software y ya pueden implementarlo. A lo mejor se compra ahora la gente el Xbox One y dentro de un mes dicen, ah, era broma, y de repente lo implementan todo eso. Claro, dentro de un mes no, pero igual dentro de 2 años que ya tienen la base de clientela, por así decirlo, de jugadores, que a lo mejor lleva 20 millones, por decir un número, 20 millones de personas tienen una Xbox One, pues entonces lo meten. Kinect cobra vida y se pone a matar a la gente y todo es un plan. Pues No, pero a mí no me extrañaría que Kinect pasara, que hombre, no pasara, eso que hombre, no dice eso que León dice. exactamente, pero sí algo similar, que con el paso de las actualizaciones vayan un poco implementando ideas que por culpa de la opinión pública tuvieron que desechar. No me extrañaría mucho. Está claro que Sí. gran parte del potencial que tenían esas ideas para ellos, pues era controlar la venta de juegos en segunda mano, piratería y todo ese tipo de mierdas. Entonces, pues a cierto nivel supongo que les interesa y no me extrañaría que en algún momento se pusieran en práctica, de algún modo. Sí, Sobre mi o opinión sobre el recule, pues es que es normal que recularan. Es decir, tienes una idea que es una puta mierda para el consumidor al lado de otro que hace lo de toda la vida. O sea, no es que sea una utopía lo que te ofrece Play 4 ni tal, pero es lo que has tenido siempre, más o menos. Pues ok, eso lo enfrentas a otra cosa que te va a joder por todas partes, no solo por el siempre online, que ya es una putada, sino pues eso de los códigos para dejar los juegos, que no sé si eso, en eso han reculado o no y demás. Sí, y bueno, y todas las mierdas que tenían, que ya no me acuerdo ya no me acuerdo cuántas eran, pero era una lista bastante alta, pues es que es normal que tuvieran que recular. De todos modos, al final, aún habiendo reculado, lo que han hecho posiblemente sea darle bastante ventaja a PlayStation 4 en el arranque, porque ya esa mala imagen difícilmente se va a borrar ahí sí solo con recular un poquillo. Pero bueno, por mí que se jodan un poco, la verdad, porque yo, por ejemplo, eso que lo que estamos comentando aquí específicamente del internet siempre online con la cámara de Kinect ahí recogiendo datos y datos y datos, pues no sé, como que me da mal rollo, ya más me raro y eso, pero no sé. No, te entiendo. A mí cuando me espíen, pues al menos que sea una tía buena o algo, no sé, que pueda sentir un poco de excitación. Pero no sé, el puerto de conexión del Kinect no me da para mucho, entonces no me gusta la idea. Con el Kinect puedes hablar para que te haga cosas, a lo mejor si le programas una voz de tía y ya está. Yo me acabo de imaginar a Scarlett Johansson detrás de un arbusto con unos prismáticos mirando a Code mientras se ducha. Y lo siento, pero me sigue dando mal rollo. Yo me lo imagino más al revés, ¿qué quieres que te diga? Igual me estoy equivocando, ojo, pero creo que el Kinect tiene dos voces, una femenina y otra masculina. Ah, pues mira. ¿Eso te ayuda? Es como Siri, entonces. Bueno, pero si no me he follado a Siri, no me voy a follar al Kinect como femenino. Que no, es normal que recularan, vamos, es normal si quieren vender consolas, a pesar de que ya tienen un público en Estados Unidos más o menos fijo, pues yo creo que todo lo que sea recular, hombre, bien por ellos en ese sentido. Pero vamos, que a mí yo ya sospecho bastante de Microsoft de ahora en adelante. Además, pues me rencoroso, si queréis. Por cierto, con lo que has mencionado de las actualizaciones, un detalle que me olvidé de mencionar, que al cambiar todo este sistema y tal, no es que vayan a llegar las consolas ya con el sistema operativo cambiado para que no necesites siempre online, no. Las consolas llegan con el sistema operativo para el siempre online y cuando te la compras, las primeras que van a salir, vas a tener que conectarla a internet para descargarte un parche que creo que es superior a 1 giga para cambiar eso del siempre online. Sí, eso es cierto. Sí, sí. Y si no tienes internet, entonces no puedes jugar. Exacto. Más o menos es lo que pasaba antes, pero ah, qué gracioso. Pues nada, cagadas, tantas cagadas. A mí eso, me hace mucha gracia el comentario ese que dijo Abandra, o sea, el comunicado que dijo Abandra que emitieron los de Xbox. Porque, no sé, me hace gracia decir eso de nosotros creemos en un mundo global, bien, globalización a tope y tal. No sé, yo... ¿Por qué desde algún punto de vista se está dejando de valorar a los amigos reales, a los que tienes aquí de carne y hueso? No sé. Si con lo bonito que es el contacto humano, ¿eh? ¿No? Maldito Microsoft. ¿Y los sé que Bill Gates no debe tener mucho contacto humano, pero es que no acabo de comprenderlo. De verdad. Reconoce su necesidad de contacto humano, cualquier día alguien les dará una paliza y se sentirán orgullosos porque habrán tenido mucho contacto humano. Porque yo de verdad que no entiendo eso de no queréis un mundo global, sois unos marginados. Joder, a mí me parece que marginarse es hasta lo contrario, que tener esa necesidad de mundo global. Jugar con mis putos amigos, de verdad, coño, ya está, ya lo he dicho. Hala. Codenar, reconócelo. Lo que tú quieres es poder darle una hostia al mando de la persona que está jugando contigo para ganar. Ah, bueno, eso también. Pero es que eso lo hace más divertido. Y yo creo que, o sea, no solo os doy la razón, sino que creo que eso de ir implementándolo en el futuro lo podrían hacer de forma más civilina. Hola, Microsoft, si nos estás escuchando... para el podcast, no queremos daros ideas, pero dando ventajas de cierto tipo a quienes juegan online, es decir, no sé, dar alguna clase de ventajas, algunos logros que no se puedan desbloquear si no juegas online o cosas así, empezar por cosillas así e ir subiendo. Como las ventajas sean el games, cosas como el Games for Gold, sinceramente no van a atraer a nadie. Porque no sé si sabéis cómo va el Games for Gold, que es una copia del PlayStation Plus en el que te regalan juegos y tal. Pero es que los juegos que te regalan, a ver, no es que sean malos juegos, pero mientras que PlayStation Plus te está regalando triple A de este año, en Game for Gold te están regalando juegos indie de hace unos cuantos años. Qué hombre, no tienen por qué ser peores, pero sí, es cierto, el servicio de PS Network y PlayStation Online la verdad es que es muy bueno. Y ojo, cuando lo anunciaron que iban a sacar juegos como el Assassin's Creed 2, que ya tiene 4 años, creo. ¡Oh, tío! Y el Halo 3, es que lo peor es eso, el Halo 3, que es de su propia compañía y ni siquiera te regalan el Halo 4, no, tiene que ser el 3. Hasta ahí son cutres. Son muy catalanes, ¿eh? Ah, hostia catalana, gratuita, como me gusta. Pues eso, que sí, que todos odiamos a Microsoft. Es un resumen bastante bueno. Y ahora sí. Alguien dirá, ¿y a los catalanes? ¿Algún catalán en la sala? ¿Qué? ¿Hay algún catalán en la sala? En esta no. Igual oyéndonos, sí. Bueno, yo soy no. Del Barça, si os vale. Pero nada más. ¿Podemos llamar a Ponset? Oh, pero es imposible odiar a Ponset. Es el señor que todos querríamos tener como abuelo. Madre mía. Buf, vaya cuentos te tiene que contar Ponset por las noches para irte a dormir, hijo mío. En la constelación Alpha Centauri. Bueno, en fin. Yo creo que Ponset se saca la fundación y empieza a leer ahí. Sí. Sí, sí, igual se la sabe de memoria. Yeah. Pues la fundación mola. Ya, no, ya, bueno, pero contársela a un niño de 3 años. La fundación española. Te hace una versión molecular de la Caperucita Roja o algo de eso. Pero es divertido, aprendes ciencias con cuentos. Es y tienes pesadillas por la noche. Dios, no os entiendo. Todos de ciencias menos yo y todos odiáis las ciencias menos yo. ¿Qué? Yo no odio las ciencias. Yo no las odio, pero es que tiene que ser muy tétrico que empezar a contarle cosas de esas a un crío de 3 años. Bueno, así lo vas entrenando para el futuro, cuando vaya al espacio. Cierto. Si te sirve, yo de pequeña vi los cuentos al revés. Empezaba por... Cenicienta era una niña muy fea. ¿Qué cuentos eran esos? Al final de todo, al final de la Cenicienta, tanto la Cenicienta como la madrastra y las hermanastras aparecían fregando el palacio del príncipe. Y el príncipe las azuzaba para que fregasen más. Era la precuela de 50 sombras de Grey. Probablemente. En fin, creo que nos estamos desviando demasiado del tema videojuegos. No creo. Seguro que hay un videojuego sobre eso. Un videojuego esto. De eso, sí. Un videojuego de 50 sombras de Grey. Con Quicktime Events para azotar con el látigo ahí. ¡Dios! No demos ideas a nadie. Con Kinect, un videojuego de 50 sombras. Ah, con Kinect, exacto. ¡Oh, no! Ahí azote. No. Me has dado la nalga equivocada, menos 50 puntos. Bien. Que lo veo. Y en Wii U y Play 3 podría usar el Move y el Wiimando. Ya azotas con el Move o el Wiimando. Si solo fuera azotar. Venga, va, siguiente noticia. Sí, por favor. Vale. Por orden cronológico, la siguiente noticia de del programa sería hablar un poco de lo que es el anuncio de la 2DS, que también es una especie de reculada por parte de Nintendo, que se dejan de intentar potenciar el 3D, que a mucha gente no le interesaba, en buena medida, porque no acabaron de implementarlo bien y no se podía ver muy bien el 3D si no te estabas totalmente tieso y en una posición concreta para poder ver bien el 3D. Y acabaron anunciando esta consola, que en teoría es para niños, porque se supone que el 3D puede hacer daño en la vista a niños, a gente menor de 7 años, pero que la... ¿De cuántos? ¿De 17? 7. Ah. Pero que la práctica pues acaba siendo un poco... Por eso todos los juegos de Nintendo 3DS son para mayores de 7 años. Porque como supuestamente tú no puedes jugar a un juego de 3DS si eres menor de 7 años, aunque se puede desactivar el 3D, pues eso. Y supuestamente está dirigida a niños, pero ya hay bastante gente a la que, o sea, en general ha habido cierto interés, porque en teoría es una consola más cómoda que la 3DS, aunque no es plegable, y desde luego es bastante más resistente, porque al estar enfocada hacia un público infantil, la han creado de forma que aguante las hostias que se puede llevar con un público infantil. Y vale. Nada, habla. Sí, sí, pero esto todo lo que estás diciendo, yo lo que creo, o lo que yo tengo en mi mentalidad con la 2DS, es que es una versión de la 3DS más barata para que la gente que quiere comprársela, pero que no le importa tanto el 3D y que no quiere gastarse tanto, se la compre. O sea, como cuando salió la PS1, que era la versión más barata de la PSX, y la PS2, que era la versión más barata de la PS2. No sé, la 2DS está bien, vale, sí, para las madres que van a comprarle una 3DS a sus hijos y dicen, bueno, no quiero que se deje la vista en el 3D porque es el diablo, y pues coge y se compra esa además porque es más barata, pero creo que no es el único target de la consola. Nintendo en sí dijo que era una consola enfocada al público infantil, y tiene sentido que buscasen una consola más barata, porque si lo piensas, para un padre gastarse 200 euros en una consola, solo la consola para el niño, pues oye, claro, si por eso. Dice 120 ya igual lo ven mejor, porque 120 es como el precio que si hacemos un paralelismo, no queda muy lejos de ese precio que tenía la Game Boy en su época. Sí, y además si está diseñada para aguantar las hostias que le pueda dar un niño pequeño, pues oye, yo no lo veo tanto como una reculada como, no sé, un cambio de target que también puede estar enfocado a lo que decía Flan, la gente a la que no le interesa el 3D, porque la verdad yo creo que si Nintendo se destaca por algo es por hacer caso del feedback, es decir, o por lo menos tenerlo en cuenta. Y hombre, el 3D no se puede decir que haya conquistado. De hecho, por lo menos por lo que he visto yo. Yo me tengo pensado comprar una 3DS y no me interesa el 3D, y me compraría la 2DS si se pudiera cerrar. Ah. Así que a mí me habrían conquistado con esa consola de poder cerrarse. Lo que pasa es que al la ser así tan grande y no poder, no sé, no la veo muy práctica desde un punto de vista para llevarla a algún sitio o por su propia seguridad. La 2DS para transportarla iba a ser un poco más o menos como una tablet. Bueno, que parece, sí, pues eso. Parece muy grande, pero en tamaño es más o menos como una 3DS abierta, ¿eh? No está, y no, sí, ya sé que, pero una 3DS no sé, la cierras y como que la puedes llevar mejor en una funda o no sé, me da como más sensación de seguridad con unas manos torpes como la mía. La llevas en una mochila perfectamente. Ya, pero yo no voy con mochila por ahí, ¿qué crees? ¿Que yo soy del instituto? Ok, no voy a ir yo con mochila por ahí. Pues madura ya, maldita sea. Te compras una riñonera gigante y la llevas ahí todo. La riñonera todavía peor que la mochila. Hombre, pues, de todos modos, si está hecha para... Pues ahora hablo yo. Si está hecha para aguantar las hostias que le puede dar a un niño al que se le caen las cosas todo el rato, pues, y que le gusta porrear las cosas, morderlas, etcétera. Hay niños muy brutos, pues oye, digo yo que para ti también estará bien hecha, menos que te dediques a tirarla por la ventana cada vez que pierdas. Pero no sé. Como que me gusta más que se cierre. Sí, a mí también. Si aguanta las hostias que le dé un niño, Code tiene más fuerza aún que un niño. Así. Exacto. Que no se la, o sea, yo cuando la tiraré desde más alto. Claro. Entonces. Porque te piques, bueno, y se rompa. Eso cambia un poco las cosas, que la tires. Bueno, como cuando se me caiga desde más arriba. El caso es que la 2DS es menos portátil, y eso es un hecho. Sí. O sea que... Y lo de no cerrarla la pusieron porque, claro, la 3DS al cerrarse tiene dos pantallas, pero al no poder cerrarse puedes hacer solo una pantalla y que la dividas tú por software en dos trozos. Sí, es sí, lo que sí han hecho, y que por eso es más barato también. Que además te ahorras también todo lo que es la bisagra y tal, que quieras que no, también son costes. Bueno, la bisagra no creo que sean muchos costes. Pero digo, porque tienes que diseñar dos piezas de plástico, no una sola. Bueno. Si lo que cuesta caro de la Nintendo DS esas las bisagras, yo... No, pero digo que eso incrementa los costes. Y por cierto, también han quitado... creo que dejaba de ser sonido estéreo y pasaba a ser mono, pero bueno, como La... A mí eso me da igual, yo soy muy sordo para esas cosas. Sí, pero bueno, me acuerdo la... jugar en la Super Nintendo e ir cambiando de mono a estéreo y yo pensar, pero qué diferencia hay, me cago en sos si yo lo digo todo igual. Y ¿cómo? Desde entonces sigo lo mismo. Pues para a mí los... no me gusta. ¿Que no te gusta el mono o el estéreo? No me gusta el mono, es decir, el estéreo es mejor, claro, es decir, son dos canales de audio frente a uno. Sí, pero no sé, como si te pones cascos lo notas, pero yo lo veo ahí enfrente recibiéndome la hostia de sonido a los morros y yo lo noto todo igual. No sé, llámame sordo. Además, los monos son muy majos. No, yo eso sí que lo noto, pero tienes razón, los monos son muy monos. De todas formas, con las consolas de Nintendo siempre se ha dado que el... Bueno, las portátiles, que quiero decir, siempre se ha dado que el sonido se escuchaba mucho mejor con cascos puestos que con... lo que es los altavoces, la consola portátil, así que no es una diferencia muy grande. Si te pones los cascos sigues teniendo sonido estéreo igual, así que no hay mucho problema. Pues eso, yo nunca juego con cascos de todos modos. Solo como dato, no sé, me apetecía comentarlo y compartirlo. Bueno, pero en general sí que es un poco una recolada, porque hay que tener en cuenta que... muchos juegos van a tener que... bueno, muchos juegos, no muchos, porque tampoco es que supongo que habría muchos juegos en desarrollo con la función 3DS, la función del 3D como una función principal, pero los juegos que lo estuviesen haciendo van a tener que cambiar para que esa función no se pierda. Quiero decir que... ¿Pero habrá función todo... principal en qué estilo? ¿Que si no pones el 3D no puedes jugar o...? Que se pierda mecánica sin el 3D, por ejemplo. No tiene que cambiar los juegos, simplemente pues jugarás de un modo menos aprovechado y ya está. Por ejemplo, el Mario 3D Land, que usa bastante el 3D, yo supongo, suponer que lo puedes jugar en la 2DS perfectamente. Y que la parte en la que tengas que percibir la profundidad y eso, pues la percibes de aquella manera y adiós. El Mario 3D Land, te digo yo que hay ciertas pantallas que sin el 3D se vuelven muy jodidas, ¿eh? Pues eso, pues te añadirán eso, pero no creo que tengan que cambiar los juegos, no creo que vayan a sacar un Mario 2D Land. Pues justamente ayer salía la noticia de que la Link to the Past, a Link Between Worlds, va a sufrir modificaciones debido a la 2DS. Bueno, pero porque es un juego que todavía no ha salido. Entonces puedo comprender. Yo estoy hablando de los juegos que estaban siendo desarrollados. Ah, bueno, pues a lo mejor, pero bueno, tampoco veo nada de malo en ello. De hecho, me parece bastante inteligente por parte de Nintendo. Si tienes dos consolas, pues adaptarlo a ambas. Digo yo, vamos, no sé. Hombre, pues sí, es decir, tiene mucho más sentido. No sé, bueno, es que tampoco se más puede... Más que una reculada, me parece... sentido... Mejor para Nintendo, que se demuestra que se gastan más dinero incluso en satisfacer a todos sus targets o a todos sus clientes o como lo quieras ver. Sí, a ver, yo también creo que podría estar motivado por el poco éxito del 3D, pero oye, sí, a mí no, eso también me indica que hacen caso del feedback. Es decir, ya lo de la Xbox One, por ejemplo, probablemente ya tuvo sus críticas... mucho antes de que decidieran cambiarlo, ya dentro de la misma compañía he visto haber gente que se estuviese tirando de los pelos en plan, Dios mío, ¿pero estos qué hacen? Y aún así se quiso sacar, es decir, y ya visteis el tonillo del comunicado. A mí me parece que siempre han sido un poco cabezones en estas cosas frente a Nintendo. No sé, yo es que me pueden gustar más o menos los juegos de Nintendo y las consolas de Nintendo, pero para el marketing siempre han tenido mucho ojo. Sí, no sé. No sé si escuchan más el feedback que otros, pero... O más bien yo creo... No sé si esta consola está propinada tanto por el feedback como por poder vender más en otros targets, o a lo mejor un poco las dos cosas, pero de todos modos, sea una cosa o sea la otra, no me parece una reculada desde el punto de vista que la Nintendo 3DS con su 3D sigue existiendo y se sigue vendiendo, así que más que una reculada es más bien un apoyo o yo qué sé. Una cosa, sí, más es que está ahí, que tampoco hace daño ni a los que tuvieran la 3DS ni a los que no la quieran. Claro, es que tampoco veo que se estuviesen metiendo el ostión del siglo. Es decir, sí, vale, le costó arrancar, es normal, pero oye, hombre, de creo hecho, que ha cogido carrerilla bastante bien. No sé si, hombre, comparado probablemente con las ventas de la DS en desde, o sea, teniendo en cuenta las fechas, no sé si la 3DS llevará 2 o 3 años, pues supongo que la DS normal, cuando llevaba las mismas fechas, llevaría muchas más ventas. Hombre. Pero vamos, no creo que Nintendo tenga queja de sus ventas, teniendo en cuenta que su principal competidora está muriéndose de forma de inanición de juegos, o sea que dudo que las malas ventas propiciaran eso, porque vamos, ventas tienen. Yo de hecho he visto a bastantes niños con 3DS por ahí. Yo soy el único niño del barrio que no tiene una 3DS. Su principal competidora es un nonato. Eso ya para empezar, así que no creo que cuente siquiera como competencia. Seamos sinceros. Pero bueno, yo creo que más que hacer caso del feedback, yo creo que saben qué hacer con él. Sí, eso es importante, también. No hacer caso de todo lo que te dicen, porque si no, haces cosas raras. Es decir, creo que el Final Fantasy XIII 2 es una muestra. No sé si es ahí súper guay o súper malo, pero sé que es raro. Sí, raro es. No sé, que todavía no he jugado. Yo lo digo por las cosas que sé de él, por lo que puedes hacer y todo eso. Me parece una amalgama de cosas un poco extraña, pero bueno, nos estamos yendo del tema mucho. Ya hemos opinado de la 2DS. Bueno, y ahora deberíamos pasar un momento a pausilla musical, que ya llevamos bastante hablando. Así que lo dicho, pausa musical y volvemos en un instante. Os vamos a dejar con el temilla. ¡Ah! ¿Qué ha sido ese ruido? No, esa no es la canción, eso ha sido una queja. Os vamos a dejar con el temilla. Un momento. Mira, este no que le va a gustar a. Este que le va a gustar a Code. Es del Super Mario Galaxy. Boy Base Galaxy. Y os dejamos con él. Y volvemos en un instante. Mario Galaxy. Venga, besitos. Thank you. Estamos de vuelta, vamos a continuar con el tema del repasillo este al verano. Y vamos a acabar hablando sobre los anuncios así más recientes, que son el de los que ha hecho Valve, sobre su Steam caja, el Steam OS y el mando ese raruno que han sacado. Para los que, de nuevo otra vez, para los que estén menos informados, el Steam OS es un sistema operativo basado en Linux, en teoría basado en Ubuntu 12.04, aunque de momento no hay nada confirmado, que está, según las propias palabras de Valve, enfocado principalmente al salón, lo cual podemos suponer que es una especie de Steam Big Picture, pero para ya en sistema operativo, y supondremos también que le faltarán cosas básicas, por así decirlo, en un sistema operativo, como un programa de edición de texto y un programa de qué sé yo, de edición de imágenes, por ejemplo. Y qué más. Este Steam OS en teoría estará disponible dentro de poco, será gratuito. Podrás descargarte lo que cuando quieras, podrás modificarlo todo lo que quieras, es código abierto, lo cual significa que el código está disponible para que la gente lo modifique a gusto. Y en cuanto a la Steam Box, antes de final de año saldrán unas Steam Box Beta, como las han llamado desde Valve. Son 300 Steam Box que han creado la gente de Valve, que servirán para probar el ecosistema de Steam Box y tal, y también el mando, que aún está en fase de pruebas. Y después el lanzamiento definitivo no se producirá por parte de Valve, sino por parte de compañías que crearán Steam Box partiendo de las especificaciones de Valve. Por así digamos que Valve no crea las Steam Box, sino que simplemente le da su sello de calidad, como el Quality Seal este de Nintendo en su momento. Se supone que las Steam Box en definitiva saldrán a principios de 2014 y vendrán acompañadas de este mando anunciado por Valve, un mando un tanto raruno que no tiene ningún tipo de botón, ni stick, ni cruceta, ni nada por el estilo. Usa la tecnología háptica, que mucha gente descubrimos esa palabra gracias a los de Steam. A los de Valve, vamos, y es raro, en teoría sirve para mapear todos los juegos, pues se pueden mapear todos los juegos de Steam, los 3000 y pico juegos del catálogo de Steam, aunque no se sabe muy bien cómo funcionará eso con juegos de estrategia como, qué sé yo, el Civilization, por ejemplo, el Civilization 5, a saber cómo funciona con eso. Ah, ya, pero ya salieron vídeos de... Sí, sí, se vieron vídeos jugando juegos de estrategia y el tío parecía que controlaba bien. Claro, que el tío se habría metido sus horas ahí de entrenamiento. No me cabe duda. Esa es la cuestión. Juegos de si estrategia de primera puede jugar bien. Era el... Bueno, no es un joystick. El agujero negro izquierdo es para mover el cursor y el agujero negro derecho para mover lo que es la pantalla. O sea que se hacía bastante fluido. Vamos, será jugar como jugar con la alfombrilla del portátil, algo sí. Incómodo. Solo que perfeccionado, probablemente, porque mi experiencia con alfombrillas de portátil para jugar videojuegos hasta ahora ha sido espantosa. ¿Qué coño es una alfombrilla portátil? ¿Un trackpad? El touchpad. Alfombrilla táctil. Alfombrilla de portátil. ¿Qué puta mierda de cosa es esa? Es una alfombra, ¿vale? Lo que pasa es que no vuela y es una puta mierda. Ay, yo una creo abuela, que... eso sí, es muy, muy raro para una alfombra. Yo una vez jugué a Minecraft con el touchpad y me morí. Yo me pasé Machinarium con el touchpad del portátil. Machinarium puedes. Pues ya está, pero lo hice y vosotros no. Code, prueba a pasarte Bastión y luego me lo dices. Bah, con una vez que me pase eso ya me llega. Bueno, pues eso, que imagino que el sistema estará mejorado porque si no será... imposible, básicamente. Y aparte, el hecho de que haya dos touchpads en el mando será una mejora significativa, porque, por ejemplo, que en Bastión yo no podía caminar y disparar al mismo tiempo, o caminar y atacar a la vez. Es decir, cuando tienes que escaparte y a la vez te vienen bichos y los tienes que matar, pues te cagas en Cristo. Supongo que con eso podrás caminar con uno y disparar con otro. por ejemplo. A ver, también tiene botones posteriores como los míticos gatillos y tal, con lo cual supongo que se podrá utilizar los mapeos y esos botones y tal. Por cierto, un último apunte, la SteamOS es compatible con todo el catálogo de Steam, pero para aquellos juegos que no tengan una versión de Linux, se jugará a través de streaming desde otro ordenador. Eso significa que si quieres jugar a juegos de Windows en SteamOS, tendrás que tener disponible otro ordenador que esté ejecutando el juego y streameándolo al juego en el que tienes el SteamOS. Vamos, un lío de la leche. O el ordenador, perdón. Sí, sí, un lío de cojones. Un invento raruno, raruno. Es decir, para poder... Bueno, es... Vale, SteamOS puede estar bien para juegos de Linux y tal, pero oye, con la cantidad de jueguicos que hay en Windows, para los usuarios ese sistema operativo puede ser un coñazo. También entiendo que quizá quieran promocionar un poco el uso de software libre y tal, ya que, por ejemplo, ese sistema, ese código abierto y tal, no sé, supongo que irán un poco de ese palo a promocionar un poco ese tipo de sistemas. No sé, es lo que creo que estoy viendo ahí. Personalmente creo que habría salido mejor configurar Wine o Play on Linux, que son programas que permiten la compatibilidad entre programas de Windows y poder instalarlos en Linux. Pues creo que habría sido mejor crear configuraciones para los programas, los juegos del catálogo de Steam, y se ejecutan de forma nativa, por así decirlo, antes que este sistema, que es un poco incómodo de más, pienso yo. No sé, no es muy práctico, pero vamos, tampoco lo veo tan catastrófico. Es decir, el que se compre una cosa de estas ya sabe a lo que se va a tener. No es como si pasara algo similar en una videoconsola, que es una especie de producto bien diferente, en el que tú compras una videoconsola para evitarte todo este tipo de mierdas. El que se compra esto, que no es una consola, es una especie de híbrido extraño, pues supongo que es porque no le moleste hacer estas cosas. No sé. Quiero decir que sí. No veo que el target sea el típico comprador de videoconsola que la compra porque no la mete el juego dentro y se puede jugar sin más, sino alguien, un pecero, o sea, cualquier producto de Steam, yo supongo que está orientado a gente que prefiere jugar en PC, entonces supongo que la gente que prefiere jugar en PC, al lanzar streaming desde su PC, no le parezca ningún tipo de incomodidad. Esto va a causar contradicciones mentales internas en algunos. ¡Code, para! Ah, perdón. Cremallera. Va a cocinar a algunos porque está la gente esta que es muy... Muy... A ver, ¿cómo lo llamo? Voy a preguntaros cómo decir una palabra porque no me acuerdo. A veces no me salen las palabras. Nazi. Sí, vale, muy nazi del PC. Vaya, yo estaba pensando la misma. Vaya, pues yo es que siempre pienso en Hitler así, no sé muy bien por qué. Vale, pues muy nazi del PC y que dice que las consolas como que no. Y de repente sale la Steambox que es para PCeros y es como... Hombre, es que yo lo veo como... Vale, puede ser visto como una consola, pero yo realmente lo veo como una especie de periférico super tocho de PC más que una consola per se. O bueno, no sé, así lo interpreto yo. Es probable, porque sí es cierto que todo Steam en sí siempre ha estado muy dirigido al mercado del PC. Y quizás, no sé, quieran darle un nuevo giro o algo. Mira, juega en tu pantalla tocha de la tele, pero... jugando como si estuvieras en un ordenador, algo así. Sí, así es bueno, como lo veo yo exactamente. Hombre, no me parece muy cómodo, o sea, es decir, para un pecero que está acostumbrado a jugar en su ordenador, no tener que moverse del ordenador y tal, pues tener que configurar todo eso, igual es incómodo, no lo sé. Yo tampoco soy ahí pecero a muerte, se lo debería preguntar a mi hermano que sí lo es. Sobre todo lo que les va a resultar incómodo es salir de la habitación para ir a jugar al salón, eso va a ser la hostia. Sí, exacto. Yo creo que se va a montar una especie de salón en la habitación para no sentirse rarunos. Sí, sí, van a tener salón y habitación, todo en lo mismo. Y cocina y baño no lo descartes. El baño con un cubo así un poco apañado se puede lograr. Así que no lo descartes. Es que yo me imagino a más de un algún friki de Valve saliendo para ir al salón y que se queda en plan, ah, ¿qué es esta cosa que me hace daño? Y es en plan, no, es el sol, mira, que eso que llevas sin ver años y en algunos casos creo que... Siempre me ha hecho gracia las típicas bromas de, ah, no ves la luz del sol. Me han hecho siempre mucha gracia porque cuando, por ejemplo, yo nunca he jugado al WoW porque no me molan los MMOs, eso ya lo sabéis, pero, por ejemplo, mis amigos que juegan bastante, no tal, cuando se encuentran ahí alguien le dice, ah, sal y ve la luz del sol, tal, y luego se lo dicen los mismos que están ahí jugando también, entonces me resulta ultra gracioso. Del mismo modo que yo le digo que yo estoy haciendo las bromas y soy el primer friki de las consolas, con lo cual, sí, que somos unos hijos de puta, esa es la conclusión, ya está. ¿Qué más? Nos lo pasamos bien. Exacto. Además, ser hijo puta en este país está bien visto, con lo cual tampoco pasa nada. Cierto, si eres un hijo de puta máximo puedes llegar a ser presidente, con lo cual... Vale, ya van dos hoy. Pobre Rajoy, cago en 10. Que no respetamos a la gente con retraso. Y eso está muy mal visto. Tres. Bueno, mira Estados Unidos, si estuvieron haciendo coñas con George Bush durante 8 años. Creo que sí. No te metas con George Bush, que es un tío... Es un tío que dijo que para evitar los incendios lo mejor era talar árboles y así evitar que se propagaran los fuegos. O sea, ole los huevos de ese tío. Yo soy muy fan de George Bush. Alguien que diga eso y que lo diga en serio, solo puede ser un puto crack. Así que sí, no te metas con George Bush, que es un ídolo. Un puto crack que utiliza unos prismáticos del revés y lee los libros del revés. Oye, tiene mérito, ¿eh? Joder, a ver si tú eres capaz de poner un libro del revés y entender lo que estás leyendo. Y tú dices, oh, no, qué tonto, estaba fingiendo, ¿no? No estaba fingiendo, bueno. Estaba entrenando su agudeza mental y estaba entrenando su capacidad cognitiva visual para saber interpretar los caracteres dados la vuelta a la misma velocidad que si estuvieran en su posición natural. Estaba entrenándose, claramente. Claro. Exacto. Claro, para ser un ninja. Exacto. Bueno, yo a veces... No lo percibís. Yo a veces desordeno los párrafos cuando leo, si te sirve de algo. ¿Los desordenas? Sí, a veces me pongo a leer el primero y luego el último, en plan de en una serie de 6 y cosas raras. Yo a veces leo y a las 4 páginas me he dado cuenta de que no sé lo que he leído y tengo que retroceder. Pero bueno, supongo que eso le pasa a todo el mundo. Pues cuando leo así es cuando mejor me entero de todo. Es una cosa un poco extraña, me salto cosas. Pues yo leo normal porque no tengo problemas de eso. Normal, porque no sois un normal como vosotros. ¿Y vas a decir que no tienes problemas mentales? ¿Te ibas a atrever a decir que no tienes problemas mentales? Te ha llamado retrasado así a la cara. Yo. Bueno, no, retrasado. Lo he llamado tarado de mierda, que es diferente. Pero cuando es verdad no es gracioso. Por eso nos reímos. Joder, pues yo pensé que lo de Rajoy había hecho gracia. A mí me hizo gracia. En fin. Pasemos a la siguiente noticia. O no hay más ya. O seguimos con esta. A ver, yo lo que quiero saber es qué opináis de ese mando raruno. A mí es que hasta que no lo tenga en las manos, cosa que creo que no va a pasar nunca, pues tampoco... Bueno, si está en un game a lo mejor... Ya, pero no sé, no... Yo si quiero jugar algo con mando en PC, pues enchufo el mando a la Play y ya está. Y si quiero jugar con mando en la tele, pues uso el mando de la Play también, con lo cual no sé por qué me iba a comprar ese mando. No, yo personalmente no tengo ningún tipo de necesidad de usarlo, con lo cual no creo que lo use. Decía, creo que era Henry Ford, que decía, si le pides a la gente, te pedirán caballos más rápido. Si le pides a la gente. Si le dices a la gente qué es lo que quiere. Eso, te pedirán caballos más rápidos. O sea, yo creo que el mando este está... Es original. A mí me gustaría probarlo un día, no tanto como para comprarme la Steambox, pero no sé, sí, quiero probarlo, porque, no sé, a mí eso de lo, es que yo los llamo agujeros negros, porque yo me imagino meter ahí el dedo y que esté todo y que parezca, no sé. Agujeros negros, metes ahí el dedo y te sale el dedo por otra parte de la habitación. Claro. Ojo. Qué útil. Pues eso sí que molaría, ¿eh? Eso sí que revolucionaría la jugabilidad de cualquier juego. Un detalle con respecto a los mandos, y es que no son solo para la Steambox, son compatibles con Steam. Es decir, que si tú tienes Steam en el ordenador, puedes conectar ese mando igual y jugar perfectamente. Ah, bueno. Sí, no son exclusivos Steambox son para Steam en general. Supongo que están hechos para mejorar la jugabilidad de según qué juegos. Es decir, de todos he sabido que hay juegos que se juegan mejor con mando y juegos que se juegan mejor con ratón y teclado. Pues supongo que será para eso. Un mando ratón, tenemos un matón. Un matón. O un rando. Un random. Un matón random. Sí, me gusta. Sí. Está muy bien. Sí. Estamos dando los posibles nombres para el mando de Valve. Esto deberíamos patentarlo aquí ya, ahora mismo. Ahora. Como si lo sale, de... puedes reclamar derechos. Como lo de GLaDOS. GLaDOS. Dios, casi lo mato cuando me vino diciendo, pues lo deberían haber llamado GLaDOS. No, es ¿qué? Un mal chiste, es un muy mal chiste. El SteamOS. Ah, que lo deberían haber llamado GLaDOS. Claro, claro, GLaDOS. Ah, qué gracioso. Jajaja, ja, ja, Pues yo no me instalaría nada que se llamara GLaDOS y tuviera control sobre mis aparatos, sinceramente. ¿Qué quieres que te diga? Yo no me fiaría tampoco. Ya. ¿Pero qué lo petaría? Yo solo me instalaría GLaDOS en una patata. No, ningún sitio más. Lo que yo me pregunto es cómo será jugar con ese mando a juegos tipo el Street Fighter, por ejemplo, el Street Fighter 4 que está en Steam. ¿A cuál has dicho? Al Street Fighter 4 o al Mortal Kombat nuevo que están en Steam y tiene que ser... Hombre, pues a eso será lo más normal, digo yo. Un juego de lucha que es claramente para jugar con mando. Si no funciona bien en ese juego es para... No, pero yo digo, como no tienes botones y tal para hacer los combos, tiene que ser un poco jodido. Pero es que ¿no tienes botones? Sí que tienes botones, ¿no? No, sí. O sea, los agujeros negros que dice Flan son los botones. Ahí se mapean los botones. Pero ¿y los botoncicos pequeñicos que tiene? Que te ha gustado a ti la palabra mapear, ¿eh? Parece como que te has hecho fan de la palabra. Vamos a explicar un poco cómo son esos agujeros negros. Esos agujeros negros son tres discos. ¿Tres discos? El disco del centro, el disco del medio y el disco exterior. Y en esos tres discos se van... pues mapeando, o sea, se van poniendo, tú vas asignando a qué parte del disco le corresponde tal botón o tal función. Pero también pero sí que tiene botones, mentiroso, si estoy viendo que tiene botones. Es que acabo de pasaros una imagen en la que se ven botoncicos. Son 8 botones además, o sea... Cacho mentiroso. Mira, ahí tiene botones, tiene una A, una B, una X y una Y. Eso. Ah, no son 8 entonces. Bueno, pero son botones. Sí, porque tendrá gatillos y cosas también. Claro. Claro, pero no tienes los botones de la cruceta, por ejemplo. ¿Pero y qué combos haces con los botones de la cruceta? En el Mortal Kombat se hacen. Bueno, pues usas el joystick. O sea, tú haces media luna para adelante, pues aquí haces un giro de dedo a la derecha y ya está. No sé. No le veo tan problema. Pero si no me acordaba yo de estos botones. Ah, amigo, reconoces tu culpa por una vez. X, Y, A, B. Sí, A, B, X, Y, o sea, son como los de Xbox o como los de Nintendo, supongo. Super Nintendo, a ver, no sé, que están en posiciones raras. Creo que Super Nintendo fue la primera en poner esto de X, Y, A, B, así que... Sí, fue la primera y yo odio a los de Xbox porque no tienen el mismo sistema. Tienen ABX y también, pero no en el mismo sitio, no con los mismos colores asignados, algo así. Entonces yo que he sido de Super Nintendo siempre, cuando juego, pues me hago la puta picha un lío. Me dicen, presiona B y pulso todo menos la B. Sí, es un horror. Estoy viendo el mando este de Steam y la posición no es como la de Nintendo. O sea, si es como la de Nintendo la posición, la B tendría que estar donde está la A. La verdad es que quizás no sea muy cómodo por la posición de los botones, pero bueno, no sé, es algo que habría que probar. A ver, seguramente los asignaron en plan, los que son más usados son los que están abajo, porque es lo que está más cerca del dedo gordo. Creo que los que son más usados son A y B, que son los de la mano derecha, ¿no? Sí, yo también lo pienso. No, yo personalmente, por lo que tengo visto así de jugar con consola, los que más acabo usando son el X, y bueno, X o tal, y el A. Es que seguro, según la consola que estés jugando, claro. Sí. El X y el A, ¿qué quieres decir con eso? X y A o en PlayStation es... ¿El X y el cuadrado? Sí, los dos de la línea vertical. X triángulo. Sí, X triángulo ahora con lo de los QTE, pero hasta ahora siempre había sido X círculo porque X es aceptar y círculo cancelar. Sí, claramente la X es el que más se usa y los otros tienen un uso equitativo. Y además, ¿qué más da? ¿Por qué estamos hablando de esto? Para llenar, hombre. Por decir algo. ¿Qué vamos a decir de un mando que se parece a Sedinja? Aparte de que estoy un poco enferma por esa comparación. ¿Me recuerda a Sedinja? Tiene agujeros negros. Sedinja tiene un agujero negro. ¿Cómo se parece a Sedinja? No lo sé, me recuerda a Sedinja. Sedinja tiene los ojos raros, ese mando tiene unos agujeros que parecen ojos. Avandra, Sedinja tiene mal. Un agujero negro. Ya te y... digo, ¿eh? Vaya ganas de Pokémon que tienes. ¡Dios! Es que todo Dios en Twitter, todo el puto día. ¡Ah! Estoy haciendo no sé qué, tengo no sé cuántas medallas, tu puta madre. Pues haces un follow, joder. Twitter, yo voy a estar todo el día en la 3DS, en Twitter no me vas a ver, eso seguro. Haces un follow. Bien. Sí, estoy pensando en unfollows temporales, la verdad. Es que es lo peor, que siempre se está quejando de, es que nunca dice nada, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y yo le digo, pues deja de seguirlos, pero es que una vez dijo algo que me interesaba y es en plan... No es eso. Eso es cuando la gente que me cae bien se pone de pesada con algo. Y siempre digo, pero si me caéis bien, ¿por qué? No quiero dejar de seguiros, aunque sea de forma temporal. La gente a la que no puedes dejar de seguir porque tienes cierto tipo de relación con ella... También. Pero es que eso también lo hace con gente que no le cae bien, es rara. No me pasa con gente que no me cae bien. A la gente que no me cae bien los dejo de seguir y ya. A León puedes unfollower, a León puedes dejar de seguirlo. Iba sí. a decir unfollowear, pero bueno, que total todos lo entenderían. Yo unfollowueo, tú unfollowueas, el unfollowuea. El unfollowuea. Wea. Wea. Un momento que mi gata quiere participar. Qué raro, ya hacía, digo, ya echaba de menos yo. Mona, a tu gata gala. Estaba antes mi perro rascando. ¿Cómo se llama tu perro? Bobby. Bobby Jackson era. Sí, Bobby Jackson se llama. Hostia, Bobby. con lo que estoy viendo. Yo me he propuesto que si algún día me compro un perro, lo voy a llamar perro. ¡Oh, acabo de ir a huyar al gato! ¡Qué majo! Es que está encima de mí ahora mismo. La estás torturando. Es muy mona. No, ella me está torturando a mí con su monería. Ojito con lo que estoy viendo ahora mismo. Que ya ha salido un tutorial de cómo cambiar el disco duro a la PS4. ¿El disco duro a la PS4? ¡Qué movida! Caray, ya ha salido un tutorial de eso. Se adelantan a su tiempo. Eso está muy bien. No, sí. Bueno, ¿había alguna otra noticia más que comentar? Hombre, pero comentemos. En cuanto a noticias más por comentar, un momento. El GTA 5. No, es que se me acaba de ir de la pinza y está a punto de decirlo. Ah, sí, que también hay un nuevo modelo de PS Vita. ¿Ah, sí? Bueno, en realidad hay dos. Y me había enterado. Hay dos, a ver, me explico. Un momento. Vale. Por un lado se ha anunciado PS Vita TV. PS Vita TV es una especie de PS Vita sin pantalla ni nada táctil ni nada, en lo que lo conectas a la televisión y juegas con un mando de PlayStation 3 y puedes jugar a todos los juegos de PS Vita, excepto aquellos que tienen funciones táctiles, obviamente. Claro. Y el principal interés que tiene es que puedes hacer streaming de PlayStation 4. Y creo que PlayStation 3 también, pero no estoy seguro. Lo cual eso implica que si puedes hacer algo parecido a lo que se puede hacer con el mando tableta de la Wii U. Si alguien se pone a jugar en esa tele a algo, tú te vas a otra tele en la que conectas la PS Vita TV y ya puedes seguir jugando, porque estar haciendo streaming de PS3, 4 a PS Vita TV. Un momento, ¿desde cuándo se puede jugar con la PS Vita? Bueno, jugar, entre comillas. Pues es un aparato extraño ese. Sí, la verdad es que... Sirve para jugar a Persona 4 Golden. ¿La PS Vita o la PS Vita TV? Todas. Las dos. Y al Gravity Rush. Sí, pero en PS Vita TV no se podría porque tiene funciones táctiles. Por otro lado, también se ha anunciado una versión de PS Vita más barata. Esta versión de PS Vita tiene una carcasa diferente y tiene una pantalla LCD, creo, que es de menor calidad con respecto a la OLED, pero obviamente bastante más barata. Yeah. Y las dos diferentes versiones de PS Vita ya han recibido los sobrenombres de PS Vita 1000 y PS Vita 2000 en un en una copia así de lo que fueron los nombres de la PSP. La PSP 3000 o lo que fuera. Sí. Y en pues, tamaño, pues una es un poquito más grande que la otra, como ya pasó anteriormente. Pues, y ahora va mientras, a... no la decida, mientras no haya juegos, la PSP seguirá siendo un ñordo, así que es tan fácil como es. ¿Y la PS Vita STV, qué tal lo veis? Es original, supongo. Es un aparato extraño, no sé. Me resulta difícil creer que alguien necesite ese tipo de funcionalidad tan específica, porque es bastante específica. Pero bueno, no sé. Habrán hecho algún tipo de estudio y habrán visto que eso es necesario, o no, o lo han sacado a voleo, no tengo ni idea, pero no sé, me resulta extraño, sí. A lo mejor lo hacía falta alguien de la empresa y decidió hacerlo y dijo, no hace falta más gente. Hombre, si el mando de la Wii U es útil, si se supone que la PS Vita puede hacer una función parecida, pues no, quizás no sea útil, pero... No tiene pantalla, según ha dicho Leo. Según no, pero lo conectas a otra televisión y haces claro. Esa otra televisión. Claro, no es como el mando de la Wii U, es en plan, vale, pues... Pues estoy jugando a la PS3 en esta tele y como viene mi padre a ver el fútbol, pues me voy a otra tele, enchufo la PS Vita TV, hago ahí una especie de magia potagia y se va todo para aquí. Hombre, sí, pero es que para eso pones la Play 3 en la otra sí, tele. Sí, claro. Bueno, no es lo que estaba yo pensando, pero no sé. Así, en teoría, te ahorras tener que andar a desenchufar, parar la partida sobre todo y cosas así, pero bueno. Sí, la verdad es que resulta extraño, sobre todo teniendo en cuenta que la PS4 ya si la juegas una tele de las viejas, de las de tubo, si la PS3 ya se ve jodido, la PS4 ya es que te quedas ciego. Y eso que no entiendo, ¿qué tiene que ver eso con la PS Vita TV? Que no creo que haya muchas casas en las que tienes una dos teles en las que se pueda jugar bien a una PS4, ya para empezar. Fuera de Japón, quiero decir. No sé. En mi casa, de mis padres hay dos teles y las dos son de pantalla plana. Pero igual es que somos millonarios y no me di cuenta. No, pero... Qué cabrones, si no me han dado nada. Creo que para lo que es la Play 4, por lo que tengo visto hasta ahora, vas a necesitar unas tele de unas cuantas pulgadas para poder jugar de forma decente. Bah, no sé, yo la Play 3, antes de venirme aquí a vivir yo solo y comprarme mi tele super chachi, la jugaba en una tele... de tubo pequeña y era más feliz que la hostia. Ahora soy más feliz que la hostia al cuadrado, pero antes era feliz también. Quiero decir que... Ahora has descubierto la verdadera felicidad, ¿no? No, es que tampoco le doy mucha importancia a eso. No sé. Digo, hostia, sí, se ve muy bien, pero no sé, como yo soy muy ñordo para captar cosas de gráficos y eso, no le doy más relevancia. Reconócelo. No es que seas ñordo, es que estás ciego de cojones y no te enteras muy bien. Sí, pues eso. Soy ñordo en los ojos. Y en los oídos, por lo que dijiste antes. Sí, mi único sentido realmente bueno es el gusto y por eso no dejo de comer. O sea, es una putada. Y por eso mezclas en un bocadillo tortillas y cruasanes. Pues claro, porque nadie más sería capaz de apreciar semejante riqueza culinaria. Ese es mi peculiar don. Me entiendo. Y tocar música con los dientes. Pero eso otro día. Vale, la próxima música de ascensor para el descanso la haces tú. Estupendo. Yo, como en los dibujos, cuando sale alguien tocando dentro de la boca de otra persona, tocando el xilófono con los dientes, algo por el estilo. Qué bonito. Sí, pero yo lo hago sin meterme a nadie en la boca. Ah, oh, qué aburrido. En fin, ya veo que la PS Vita os importa una mierda, así que nos vamos. Sí, básicamente. Nos vamos a parada musical un momentillo, en este caso con el tema del profesor Layton, del juego Profesor Layton y la vida misteriosa, y volvemos en un momentillo para las últimas noticias. We'll be right back. Estamos de vuelta, vamos a comenzar con el último tramo del programa, en el que vamos a hablar ya de cosas más rumorológicas. ¿Rumorológicas? ¿Más? Sí, sí. Suena a cuarto milenio que te cagas. Rumorológicas. Se la voy a vender a Iker Jiménez. Sí. Pues vamos a hablar de rumores que han ido saliendo. Dos en concreto me gustaría tratar ahora, que son los de las posibles consolas de tanto de Google por un lado como de Amazon por el otro, basadas en Android. Sabía que eso existía. Yo tampoco. Rumores. Se rumorea que las van a sacar. De hecho, parece que la de Google ya se ha visto por ahí, en algún Google evento de estos de Google. Y nada, no sé qué pensáis. Tengo poca información. No sé si lo veis como una olla así en plan a lo olla con presupuesto, que seguirá siendo la misma mierda pero con presupuesto, o no creo que dejen tantas libertades como la olla. La olla te dejaba modificar muchas cosas. Google no creo que se ponga. Bueno, Google siempre han tirado mucho a lo libre, ¿eh? No te creas. Google técnicamente tiene Android técnicamente es un sistema cerrado, que la gente se dedica a toquetear es otra cosa. Bueno. Pues no sé, Google, no sé, una consola de Google. No sé qué pensar. Yo tampoco. Si implementan el buscador así y tal, pues bueno, no sé, es que no sé qué decirte. No sé. Bueno, tienen Google Play en Android y todo eso, pero es que no sé. Y una consola de Amazon lo veo todavía menos, no sé, qué pensar. Es raro, es todo muy raro. ¿Es una consola que juegas para comprar cosas o...? No, pero ¿qué va a haber un nuevo boom de las consolas, como pasó ahí atrás hace muchos años. Todas las empresas sacaron una consola. Caminaban por la tierra, sí, algo así. Pues yo creo que tenemos la consola de Coca-Cola. No, la consola de Hacendado. Sí. Ostras, tú, qué buena. Esa me la compro, tú. Consola sin gluten. Y luego, bueno, Sega tratará de sacar una consola nueva, la Dreamcast 2, que esa es de esa que quería sacar, y hundirá el mercado, se irá toda la mierda y quedarán tres elegidos. Será como en Los Inmortales, solo puede quedar uno y así. Nada, Sega es de Nintendo. Eso está sí. Por el juego. Ya se vio con el nuevo Sonic Galaxy ese, así que sí. Sí, ya está, con la consola sin gluten yo ya he tenido bastante ilusión para todo el día. No necesito más. ¿Cuál es el otro rumor, Mr. León? Mr. Lion. En este caso no es un rumor, ya está confirmado, que es otra consola con Android, pero que es muy parecida a la olla, pero que en este caso en lugar de costar 100 euros costará 250. Ah, qué bien. No sé cómo lo veis. Y ya está, esa es toda la información. O sea, es pero más caro. A ver, es lo mismo, pero más caro, tal cual. ¿Y cómo se llama la consola? Voy a buscarla en Google. Se llama Mojo. ¿Mojo? ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Mojo Yoyo. Se llama Mojo. ¿Es Mojo como el señor Mojo de South Park? A ver, M.O.J.O. Pero Mojo. Vale. Mojo, literalmente. Como Mojo Yoyo, sí. ¿Cómo que mojo yo? O sea, vosotros sois la palabra mojo y no pensáis en una mierda. Soy el único raro. No, eso es un mojón. No, pues esto es un mojo normal. Eso aquí no se dice. Se lo popularizó Internet, pero aquí nunca se dijo mojo. No sé, yo siempre he visto que en South Park la mierda con sombrero era el señor mojón. El señor mojón, eso sí. Exacto, que se iba posando en la boca de la gente. Delicioso. Esa era en la peli, era de South Park o era en algún capítulo. Pues, no me acuerdo. Es que yo lo vi. He buscado mojo en Google Imágenes y no me salen ni mierdas ni consolas. Mojo consola. Se parece un poco a la Play 2 en pequeñito. Es mojo consola. Rara. Es rara. Oh, Dios. Parece... De los chinos. Parece una cosa de estas que se usaban para hacer agujeros a los folios. Que vas a... Pero esto es... Espera, te cabe en la mano. Es una cosa muy rara. Sí, es pequeñísima. Oh, Dios, bueno, qué nana es verdad. ¿Qué? Pero, y entonces... ¿la hacen los demonios? Y mira qué mando más horrible. Sí, es un poco hortera. Es un mando de los chinos, no es por... Ya te digo, hijo, cómo brilla. Algo que brilla tanto solo puede ser de chinos. Es un mando de la Xbox, sí, pero en plan... con brillitos, chon y tal. Madre. ¿Y la... pero de dónde sacas estas noticias? El logotipo es el de Monster, ¿eh? Eso no me lo podéis decir, no me lo podéis negar. Oh, sí, es de verdad, Juan. Porque... ah, casi. Casi. O es igual no es de verdad. El de Monster. No es el de verdad, pero es que es una copia descarada del logotipo de Monster. Monster con una raya más. Ah, si vais un poco más para abajo, en Google Imágenes os sale Mad Cats. Sí, debe, exacto. Decir, no sé. La consola de Mad Cats. ¿Y qué es Mad Cats? ¿Gatos locos? ¿Qué es Mad Cats? La compañía que la hace. Mad Cats. ¿Pero qué? ¿Esa compañía es famosa por qué? ¿Por sacar mojones? No, por ser el equipo de béisbol de High School Musical. Oh, Mad Dios. Cats everywhere. It's your hands up in the air. Esas cosas se olvidan, Flan. Esas cosas se apartan de la memoria. Ah, no, es que además era Wildcats, o sea que nada, pues nada. Dios, no, pero ¿por qué recuerdas esas cosas? Yo siento mucho tener estos conocimientos, pero están ahí y los comparto. Ya, ya, yo también los tenía y me esforcé en olvidarlos. Tienes... dije, no. Recuerdos de la guerra. High School Musical. Problemas de tener amigas con esos gustos tan extraños. Bueno. Bueno, ya veo que las consolas de Android aquí se lo dan para criticar a lo bestia. Pero si no la he criticado, si es que no sé nada más que tiene... No, es que la has visto y has empezado a rajar, que si el mando, que si no sé qué... Que el mando es horrible, o sea, es un mando con apariencia... Parece que lo han cogido el mando y lo han metido en una especie de baño de caramelo y luego lo han sacado. Estoy viendo en Wikipedia y parece ser que Mad Cats... Bueno, Wikipedia es... en inglés, no sé, es... no es muy fiable, supongo, no sé, pero sí que sí lo es. Sí que lo es. Y parece ser que son los que hicieron los controladores de Rock Band. Ah. La batería, la guitarra y todo esto. Ah, bala. Vaya. Sí. Bala, la oveja, vaya. Bala. Pues, no sé. ¿Y qué derecho tiene esa gente a sacar una consola? No sé. Eso no... Es que han pasado a hacer... controladores para un videojuego de música, hacer una consola, no sé, es un salto muy... No, bueno, igual la consola está bien, pero no sé. Yo la verdad es que no entiendo si va a ser como la Ouya, porque cuesta más que la Ouya. Ya, sí, es decir, que... es que si vas a ofrecer algo más caro, ponle un servicio mejor. Pero igual tiene más cosas, es que... No, es que básicamente es lo mismo. Es una consola de sobremesa portátil. Realmente, el procesador es un poquito mejor... Y tiene más gigas de almacenamiento, pero ya está, es que no hay más. Parece ser que están especializados en hacer controladores de estos, porque también hicieron volantes para juegos de carreras, hicieron... mira, aquí pone que en enero de 2003 Mad Cats adquirió la marca Game Shark. GameShark es lo de hacer chetos en los juegos, ¿no? Sí. Sí. O sea, pues sí, hacen cosas de estas. Pues qué turbio todo. Ya. Pues no sé, ¿qué opinamos del mojo? Pues no tengo ni puta idea qué opinar, no sé qué decirte. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Vandre, de que parece que de repente se ha dado un boom de que todo el mundo tiene que tener su consola y tal. Y es un boom raro, porque... la experiencia previa parece indicar a la gente que hacer eso es mala idea, con lo cual... Sí, tal cual, es que ya previamente se dio algo así, que fue en la generación PlayStation, Sega Saturn, Nintendo 64, que también hubo un boom de consolas y es que, joder, hasta Apple palmó ahí. Yo tengo una teoría. A ver, los videojuegos vuelven a estar hiper de moda en un público mucho más amplio de lo que era hace unos años... que jugábamos, vale, era mucha gente la que jugaba, pero dentro de un contexto más global éramos cuatro frikis. Y bueno, ahora de repente si juegas eres super cool y quizás quieren aprovechar eso sin pensar en lo que ocurrió en el pasado, igual porque no tienen ni puñetera idea de lo que pasó O igual porque piensan que esta vez va a colar por algún motivo. No sé. Bueno, eso de que si juegas eres super cool según los círculos en los que te muevas también, porque... Sí, bueno, pero cada vez se tira más a eso, a... O sea, yeah. ¿Qué alternativa soy? ¿Qué juego de videojuegos? Alternativo, ay, o sea... Alternativa. Sí. Ostras, sí. ¿Tú vas a ser alternativo es jugar a videojuegos? ¿Ya ves? Algo así, parece ser. El caso es que esto de hacer controladores y de repente pasarse a consolas, yo creo que es como hacer fanfics y de repente hacer una novela original, ¿no? Y así surgió 50 sombras de Grey. Literalmente. Sí, es verdad que es un fanfic de Crepúsculo o solo la típica leyenda. Es verdad, es totalmente verdad. A mí con eso ya me llega para decir que es una puta mierda sin haberlo leído, lo siento. Ah, yo no lo he leído ni ganas. Yo es que lo leería para criticarlo, pero... Seguro que hay miles de relatos eróticos mejores en internet. Que tiene años de experiencia en ofrecer ese tipo de material. Y mira, no me cabe la película ahora y todo. Sí. Sí, yo me pregunto cómo leches van a sacar una película sobre un libro porno. Es decir, ¿la van a poner pues, en un sí. cine? Igual, pero sin sacar pollas. No, entonces tiene todo menos las pollas y ya está. Sí, si tetas y chochos puede haber, lo que no puede haber es pollas, o sea, ya. Tú míralo así. Es como si fueran ahí algo súper ofensivo y terrible, no sé. Es como, oh Dios mío, nos va a violar. Una serie ojos. De 50 sombras de Grey puesta en horario infantil. Jugar juego. Si hay niños que miran Juego de Tronos... Que lo ponga pues la HBO. Oye, ya hubo tías que se manifestaron en contra de que solo hubiese tetas. Dijeron, nosotros también queremos pollas. Pues poned pollas. Pues que... ¿Cómo es posible que haya una serie sobre un tío con un pollón gigantesco y no se le mire nunca? ¿Qué tío es ese? No lo sé. El vídeo este que hicieron las fans de HBO era eso. Pero no hay ningún tío con un pollón gigante en Juego de Tronos. No sé, ellas dijeron... No sé, supuestamente hay una serie al respecto. Hay una serie al respecto de pollas. Sí, de un tío con una polla superdotada y bueno. Ah, pues una serie, no un Juego de Tronos. Claro, no hablo solo de Juego de Tronos, me refiero a las tías que miran HBO que hicieron un vídeo en protesta de que no haya, pues. Eso. Pues en Roma salen pollas. Objetos fálicos. En Roma sale una polla envuelta en papel de regalo. ¡Qué bonito! De verdad, se la regala a tía. A Versilia o a Serviria o viceversa, no me acuerdo. Venga. Le regaló una polla y sale la polla, el hombre llevando su polla envuelta y el hombre la lleva, pero el regalo es la polla, no el hombre. Es extraño. El regalo es la polla. O sea... Sí, sí, es la sí, polla. Literalmente. Era la polla con cebolla. Hola, le echa cebolla. La cebolla no era literal, pero la polla sí. En fin, ya veo que. Pollones. En general, lo que es consolas Android, ¿no le veis el sentido? A ver, así, más que sentido... Como yo. Ahí tiene que salir más info, hombre, por ahora no... Más ya, info, es que no podemos hacer mucho de un rumor. Con lo que nos has dado... Con la consola Moyo ya tenéis un rumor, ya tenéis toda la info disponible, o sea, en Wikipedia, en Eurogamer, en un montón de sitios está la info disponible, pero no... Yo he buscado imágenes y ya está. Es que realmente no me da igual ese tipo de consola, así tienes razón que me da igual. Igual que me daba igual la olla, hicimos un programa entero de ella. Es decir, no sé, ya, mi opinión básicamente es la que dije antes de ¿por qué hacéis esto si el pasado se ha probado que es una mala idea? Sí, sí, yeah. O sea, yo tengo la misma opinión que tú. ¿Por qué lo hacen si ya está demostrado que no va a salir nada bueno? O sea, sacar una consola, eso, sacas un pepino ahí y tienes varias factorías de software encargadas de nutrirte y lo promocionas bien, o no te vas a comer un colín. Y no parece el caso, porque yo del mojo este me he enterado ahora, así que no... Exacto, lo del software es muy importante, porque si no sacas un pepino y te pasa como con la Vita, mucho pepino pero no hay juegos. Sí, pero es que también entiendo que para competir con las grandes también tienes que hacer algo un poco grande. Es decir, entiendo que sí, que puedes acaparar mercado indie, cosas más retro y tal. Y eso es lo que le veo a la Ouya que puede llegar a hacer. Pero Ouya ya está a la venta y demás y está siendo una puta mierda, ¿no? ¿O no? Sí. Eso parece. Pero vaya, que es eso, que no tiene por qué. La mayoría de la gente que tiene una olla son desarrolladores o hackers. A ver, yo lo que digo es que tienes que tener juegos que apoyen tu consola, es lo que decís vosotros, pero es eso, que normalmente para esos juegos, pues oye, sí es cierto que se piden ciertos requerimientos, que la consola sea un poco pepinocha, ya no digo que sea una PS4, pero sí una Wii U. Es que ya no es solo juegos, tienes que tener un mercado, porque, por ejemplo, la olla se basa en que es una consola indie de juegos indie y tal, pero el mercado de lo indie ya casi está totalmente acaparado por el PC, y lo que no por el PC, los restos que quedan ya los acaparan PS3 y en menor medida ahora mismo Xbox 360 y Wii U. Básicamente, es que no creo que... Hombre, sí, vale, está bien que trate de hacerse un hueco en el mercado de las consolas y tal para lo indie, pero vaya, si no consigues atraer a los desarrolladores, pues no sé. Y sobre todo, es una consola de juegos que van en Android, o sea, juegos que ya de por sí funcionan en sistemas móviles. Para entre juegos que se están creando pensando en sistemas móviles, es decir, convencer a una persona de que se compre una consola para jugar esos juegos con mando, cuando seguramente se jugarán de forma mucho más cómoda y en cualquier sitio, en tu móvil o tablet, es que no tiene mucho sentido. Ya, sobre todo si es lo que dices tú, que los juegos están hechos originalmente para sistemas móviles. Si no fuese así, pues oye, sí que veo la existencia de una consola así, sobre todo para adaptar la jugabilidad de mando. Yo, por ejemplo, creo que un juego de lucha en un móvil tiene que ser espantoso jugarlo. En cambio, con un mando, pues oye, súper guay. No sé, creo que no se supo enfocar muy bien esa consola. Y no sé si pasará lo mismo con estas otras, porque es eso, parece que hay ahora un montón de gente quiere hacer su consolita y hacerse un hueco en el mercado sin saber si hay hueco para ellos. Pues eso, qué mala idea, ya está, es el buen resumen. Sí. Buen resumen a todo eso es que es una mala idea. En fin, creo que ya nos podemos ir. Por cierto, un apunte antes de tal. Es que van a sacar los Dragon Quest, los 8 primeros Dragon Quest en Android y iOS. Y yo me pregunto con el Dragon Quest 8, porque eso tiene que ocupar una burrada. Ya. No sé. Yo es que me imagino una persona con el móvil ahí 3 días descargando en plan lo que ocupa el Dragon Quest 8 o el iPad o lo que sea, que eso tiene que ser flipante. Juegas en la nube. En la nube. ¿Cuál es el nombre de la nube? Ay, ¿dónde está la nube? ¿En la nube? Mira, ¿dónde está? Implementar tecnología de la nube en dispositivos móviles igual no era tan mala idea, ¿eh? Ya lo hay eso. La nube. Porque es que Dios. Alabad todos a la nube brillante. Oh, nube. El hipnosapo. Pues no sé, pero es que yo, por ejemplo, me descargué tras el Jetpack Joyride y era súper divertido, pero claro, si le borrabas la caché se te borraban todos los progresos. Pero es que si no le borrabas la caché no tenías sitio para absolutamente nada, el móvil se volvía loco y apenas funcionaba. Oye, ¿qué quieres? No tengo un iPhone ni un Samsung Galaxy, tengo un LG de mierda. Caché 3 va a salir. ¿El qué? H3. ¿Eso qué? ¿Kingdom móvil? Hearts. Ah, H3. Entendía solo H3. Dios, las asociaciones raras. Del hidrógeno. Y luego la enferma que está ahí con Pokémon a matar soy yo. ¿Qué asociación más chunga? De hecho, ha salido un vídeo de gameplay de H3. ¡Ya lo sé! ¿Y lo has visto? Yo no lo he visto todavía. Yo he preferido no mirar nada. Ay, el caché. ¿Lo veo o no lo veo? Caché 3. Sí, velo. Total, no hay spoilers ni nada. Ah, bueno. Vale, pues lo veo. Creo que... Yo es que no he jugado a algunos de los anteriores. Yo no he jugado todavía al Recodes ni al Dream Drop. Ah, es verdad, si me compro una 3DS también me compraré el Dream Drop. Yo no he jugado al... ¿cómo se llama? 358. Recodes. Ah, bueno, pues ese puedes jugar si te sale de los huevos que tienes la DS. Sí, sí, tengo la DS, así que ya lo jugaré. Y el Birth by Sleep, pues también, porque tengo Bueno, no tengo una PSP, pero Leon sí. Si sabe lo que le conviene, me la prestará. Ahora va a salir el Kingdom Hearts 2.5, así que se puede jugar en la Play 3 también. Sí. No, el 358 sale en el Kingdom Hearts 1.5. No, pero ese no se puede jugar. Ah, no, o sea, es yo es que me lío mucho con los números estos de 1.5, 2. No sé qué. Que sí, que vale, que si lo piensas, pues oye, tienen su lógica y tal, pero prefiero jugarlos separados y no liarme tanto. He visto los logros del Kingdom Hearts 1 y vaya puta mierda de logros que son. Hay uno, o sea, que es pasarse el juego sin cambiar de llave espada. Sí. Vas a decir ese. Vaya puta mierda de logros. Dios, o sea, suicídate. ¿Y cómo, y para qué vas a estar siempre con la inicial que es espantosa? ¿Qué va? Es la que más mola. No, pero es que además es bonita, sin cambiarte el equipo. O sea, no puedes ponerte accesorios ni nada tampoco. Oh. Vaya puta mierda de logro. Eso es para señores que son demasiado hardcore y en cambio no son lo bastante hardcore para jugar Devil May Cry. Y eso ha sonado muy hardcore gamer. Pero si Devil May Cry, sí, ese no es un juego difícil. No sé, hay gente que dice que es más difícil que Kingdom Hearts. Ah, bueno, pero es que Kingdom Hearts es muy fácil. Ya. Bueno, el uno aún es chunguillo, pero el 2 es... Eso es fácil. Hombre, es que el 2 con los QTE, no, ¿qué quieres que te diga? Haces todo con... Chungo no es que sea, ¿eh? Yo me acuerdo ver a la gente diciendo... No, hay alguna batalla que te da la vara. La gente decía en Kingdom Hearts 2, si esto fuera el Kingdom Hearts 1, aquí habría que explorar un poco y no sé qué. Pero si en Kingdom Hearts 1 estaba todo ahí también, yo no sé. Ya, pero en el 1 había más exploración. Hombre, en el 1 podías subir un poco en el bosque de Tarzán, podías ahí escalar un poco las ramas y perderte y tal, pero vamos. Sí, es que más. Justo estaba pensando yo en ese mundo, el del bosque de Tarzán, que es el único que recuerdo así que tenga exploración de verdad. Ah, no, Bastión Hueco, el País de las Maravillas, también. Sí, tienen algo, pero... No sé, de todos modos, pasillero no me ha parecido ninguno realmente. Es decir, sí, hombre, es pasillero en el sentido de que tú vas a los sitios y te va guiando la historia, pero bueno, siempre tienes la libertad de elegir a dónde vas. No sé, ¿cómo parecido? El 2 me gusta más que el 1 y el pasillo me parece que le pega más que lo que hacían en el 1. Bueno. Desde mi punto de vista. Sí, a mí me parece que quedase mal. El caso es que para mí lo que pasó este verano fue el anuncio de Kingdom Hearts 3. Y ya está. O sea que ya está. Para Flan fue Kingdom Hearts 3 y todo su verano fue pensar en Kingdom Hearts 3. Flan, que sepas que te comprendo. Y después llegó septiembre y se dio cuenta de que tenía que empezar a pensar en Pokémon que iba a salir ya. Pues a mí lo que pasó en verano fue que empecé a currar y dejé de tener vida. ¡Bien! ¿Sabéis que esta semana, el martes, tenía tanto curro que no pude ni comer? ¡Maldito! Wow. ¡Dios! Estuve desde las 9 hasta las 7 que salí, saliendo tarde, sin comer. Y pues yo, con todos esos huevos, me llevaría un bocata y lo comería. Sí, y le diría a mi jefe, deal with it. Tenía la comida en la nevera, pero no pude bajar a comerla. La dejé para el día siguiente. Pero llévate un bocata contigo, hombre, ahí en, no, la bonito, en la nevera vacuna, de la empresa. Sí. O sea, no en la nevera de la empresa. Nosotros comemos allí, pero es que había mucho trabajo, no podía ni bajar. Es una puta mierda, tonto. Por eso te digo que el bocata lo llevas en brazos, lo acunas, le das besitos y come, y luego trabajas y luego comes mientras sigues trabajando. Nunca he visto a nadie comer delante de la oficina misma, pero igual puedo ser un pionero y que me despidan. Llévate una cosa de estas de los hospitales y te la pones en vena. Una duda. ¿Qué? Bajar para comer, no, había demasiado trabajo y no pudisteis. Sí, pero no, para ir al baño, no pude yo y otros dos. De glotones para glotones, empezamos. Sí, fui a mirar. ¡Sí! No. ¿Quiere que me resuelva esta duda? Que me queda. Sí, que fui a mirar una vez, sí. Ah, es que no os pusieron ahí el orinal y hacíais ahí vuestras necesidades mientras programabais. ¿Y no te has muerto? Es que ese día fue duro, jolines. Wow. Otro día salí a las 12 de la noche. Y eso. Bueno, Avandra pregunta lo de si no te has muerto, porque Avandra cada 10 minutos tiene que ir al baño. De hecho, ahora se debe estar muriendo. Ah, es como Lily Allen. Tampoco tanto, pero bebo mucha agua. ¿Qué pasa? Incluso cuando no bebes nada te pasa eso. Chicos, mirad el chat. A ver, bueno, chat. Hay que ir cortando, que esto se ha alargado demasiado. Sí. Así que... Y ya empezamos a degenerar, porque ya como dejemos a Flan hablar de Kingdom Hearts, ya se lía. Adiós. Entre Kingdom Hearts y Final Fantasy X, como en el especial de Final Fantasy. ¡Dios! ¡Noche de Flan! ¡Eso te calla! Bueno, lo que ¡vámonos! Dices, ¡vámonos! Que ya empiezo a hablar. Ay. Adiós. Empecemos con las heridas. Avandra. Adiós, os odio mucho y os tengo mucha envidia a todos. Chao. Sí. ¿Incluso a mí? Sí, a ti también, no sé por qué. Que hoy voy a ver el musical de Los Miserables. Oh. Y ya está. Que... Muy bien. Mola. Está bueno. Pero... No he visto la peli. Pero, vas a ver el musical. Sí. Claro, por eso le tengo tanta envidia. Qué guay. Pues ya contarás qué tal. Flan, ¿qué te despedidas? Pues yo fui al de La Bella y la Bestia. Yo también. ¡Os odio! ¡Os odio! Porque yo no estuve ahí. ¿Y sabéis a cuál fui también? Pavos de la entrada, pero bueno. Fui al del Rey León también. ¡Te odio mucho! Mira, como... Jode, como me digas que has ido a Cats, es que te mato. ¿A Cats o al Rocky Horror Show? No, ese tampoco. Bueno, menos mal, no te voy a matar. Pero el del Rey León era una mierda porque... Cantaban las canciones en español, pero no con la misma letra de la película. Oh, y eso me dolió muy infinito. Muy mal. Me dolió mal, mucho. Mal. En fin, toca despedirse, dejar esto ya, así que... Pobre Flan, dile a Flan que diga adiós. Ya lo he dicho, ya ha dicho adiós. Chao, chicos. A ver, como todas las semanas, estamos en djpj.es, estamos en Facebook... somos facebook.com/djpjs, estamos en Twitter @djpj y nos encontráis también en iVoox y si hay suerte en iTunes. Hasta la próxima. Adiós.